moviendo. Por dentro estoy temblando porque tú te vas. Muy pronto partirás. Un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo. Llorando más porque lloras. Si es que tú volverás y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los tiempo. Te juro que te amo. Ahora estás llorando más porque lloras. Si es que tú volverás.